Para Radio Curruf, cuéntanos las sensaciones que tiene ahora después del concierto y sobre las motivaciones que lo llevaron a realizar este evento. Bueno, el motivo principal es por la gente. Si no fuera por la gente, uno... Por ello uno canta, o sea, porque hay gente que lo escucha, porque hay gente que le gusta la música de uno y por eso que uno canta, o sea, ese es el ánimo, esa es la fuerza que uno tiene, sí, como artista. Yo más de 20 años en esto de la música, así que el cariño de la gente es lo principal. También el motivo es por la situación que está viviendo el país y que siempre hemos estado viviendo nosotros como mapuche, o sea, ahora se visibiliza más por motivo de todo lo que ha pasado en el país, de todo el descontento social, pero el mapuche ha estado luchando muchos años para poder salir a la luz, y antiguamente la gente no le creía, pensaban que eran cosas, inventos del Peña y la Lamiel, de las comunidades, de la gente, pero ahora se han dado cuenta que no es así, se han dado cuenta que en realidad hay una represión muy grande cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno quiere cuidar el agua, cuando uno quiere cuidar la tierra, cuando uno quiere cuidar a la familia, cuando quieres cuidar a las personas, lamentablemente, en vez de que hubiera un apoyo de parte de los grandes gobiernos, al final solamente hay represión. Entonces, ahora se ha dado cuenta la gente. ¿Por qué? Porque los gobiernos distintos, cualquiera sean, de cualquier índole, están lamentablemente protegiendo ni siquiera a los grandes empresarios, sino que a las grandes transnacionales, capitales extranjeros que están gobernando el mundo. Entonces, igual entiendo que es difícil lidiar contra tanto poder. Entonces, pero nosotros la gente, nuestro deber y nuestra esperanza debe ser que nunca debemos de dejar de luchar y nunca debemos de disminuir nuestro ánimo. Siempre tenemos que estar arriba el ánimo y seguir luchando, porque la vida es así. Como me enseñó mi abuelo, a esta vida venimos a luchar, hijos. Y cada minuto que tengas para disfrutarlo, con tu mujer, con tu hijo, con tus seres queridos, hágalo. Porque ese momento debes aprovecharlo, porque este mundo y esta vida se viene a luchar. Ese mensaje me dejó mi abuelo y es mi forma de vida que yo llevo hasta el día de hoy.